Los relatos del barón de Tífano en torno a la existencia de lobos humanos en los alrededores ha despertado el nerviosismo y desconcierto entre el profesor Lewis y la hermosa Karen de Tífano. El barón los ha dejado solos un momento para disponer las habitaciones donde habrán de pasar la noche en el lúgubre castillo. Y el anciano profesor, dominado por los nervios, asegura su propósito de abandonar al día siguiente a aquel lugar ante la angustia de Karen. Calimán, también usted, al igual que el profesor Lewis, se irá mañana mismo. Ay, me gustaría que se quedara junto con Solín algún tiempo. No puedo ahora ni afirmarlo ni negarlo, Karen. Es prematuro. No me agradaría quedarme sola en este lúgubre castillo sabiendo que... Calimán. Debo confesar que no me agradaría causar el enfado de su padre, el señor barón de Tífano, que está visto, no ve con buenos ojos que gente extraña esté aquí, pero... Por otra parte, me agradaría inspeccionar, investigar hasta descifrar el enigma de los lobos humanos. Durante mucho tiempo y en países diferentes, he sabido de la existencia de esos extraños seres. Y ahora estoy en la oportunidad de comprobar su existencia. Si usted lo desea, señorita Karen, es probable que mi pequeño amigo Solim y yo nos quedemos algún tiempo aceptando su amable hospitalidad. Oh, es maravilloso. Pero debo advertirle que si su padre se opone a nuestra presencia, tendremos que marcharnos de aquí en el acto. No me agrada crear problemas. Yo me encargaré de que papá lo comprenda. Espero que este sitio tan triste y lúgubre se convierta en algo más hospitalario. Creo que es tiempo ya de que alguien cambie costumbres y métodos de vida que han establecido durante tanto tiempo. Pero debe recordar algo. Su padre está decidido a que usted se quede aquí para siempre, Karen. Sobre todo si está próxima a casarse con Lucas Van Doren. Oh, Lucas. El pobre Lucas Van Doren. Papá dice que tiene miedo a las noches de tormenta. Imagínese, ni siquiera se quedó aquí a recibirme. Puede ser que no tenga el interés en mí que me aseguraba en sus cartas. No juzgue por las apariencias. Karen, ¿no tiene usted curiosidad por estar cerca de él? Sí y no. Por una parte, ansío comprobar si es realmente como yo lo he imaginado. Si sus sentimientos son tan sinceros y nobles como asegura en sus cartas. Y por otra parte, no me gustaría comprobar que todo es falso y que nuestro matrimonio no se llevará a cabo. ¿Comprende? Sí. Para usted esto es como una aventura novelesca, comprometida para casarse con alguien que no conoce personalmente, sino a través de cartas. Este legendario castillo, todo le dan la idea de que vive una aventura de novela, ¿verdad? Sí, así es. Ay, me parece emocionante. Calimán, hay algo que me parece raro en este castillo. ¿Qué es, Solim? Desde que llegamos, sí. No he visto un solo criado o mozo en el castillo. Parece que no hay más gente viva que el señor barón y su criado, el gitano. Es muy extraño, ¿verdad? Las palabras del pequeño Solín encuentran eco en la hermosa Karen. Es verdad. No hemos visto a un solo criado. ¿Será que el castillo está habitado únicamente por mi padre y ese extraño hombre llamado Sarco? No hay que olvidar a Lucifer, el furioso mastín que nos atacó. Pero no hay gente. Te equivocas, Solín. Recuerda que hace un momento el señor barón nos dijo que iba a ordenar a los criados que dispusieran nuestras habitaciones. Además, debes recordar que hemos disfrutado de una suculenta cena y sin duda que fue preparada por manos humanas. No creo que hayan sido fantasmas. Es verdad, pero la mesa estaba servida cuando entramos al comedor y no nos atendió ningún criado. Hay más gente aquí, estoy seguro, y pronto tendremos la oportunidad de comprobarlo. ¿Verdad, profesor Lewis? El anciano profesor se encoge de hombros al tiempo que enciende su pipa con aromático tabaco inglés. Luego, la hermosa Karen advierte: ¡Uf! Todo está lleno de polvo. Se diría que hace años nadie se toma la molestia de sacudir ni arreglar un solo objeto. Hace falta la presencia de una mujer para que lo disponga todo, Karen. Si usted se queda a vivir aquí, se encargará de ordenar a la servidumbre que cumpla realmente con sus obligaciones. Sí, es verdad. Me propongo transformar todo esto. Hay que dar un nuevo aspecto a estos salones que parecen tumbas. ¡Puf! ¡Ah! ¡Cuánto polvo! Y estas cortinas parecen amenazar con derrumbarse de un momento a otro. Sí, tienes razón, Karimán. Creo que hace falta aquí una mujer. El pobre papá no sabe qué hacer en un sitio tan triste y oscuro. Todo está dispuesto. Sírvanse a acompañarme, que la servidumbre tiene ya listas sus alcobas. ¿Lo oyes, Solín? Hay criados. Sí, espero que sean gentes normales. Calimán, Karen, el profesor Lewis y el pequeño Solín abandonan la suntuosa biblioteca, llegándose al amplio salón que da acceso a la monumental escalinata de piedra que conduce a una de las salas del castillo. Todo está en penumbra, y el barón de Tífano alumbra con un candelabro de plata sostenido entre sus huesudas manos. Síganme. Los llevaré a sus habitaciones. Es usted muy gentil, señor barón. Y lamento ocasionarle molestias. No se preocupe, Calimán. Una noche que van a permanecer aquí debe ser lo más confortable posible. Síganme, por favor. Guiados por el viejo noble, suben por la amplia escalinata de piedra. El pequeño Solín mira a su alrededor y se estremece. De veras que parece un castillo de novela, de misterio y terror. No me extrañaría que hubiera murciélagos y fantasmas. ¡Qué frío es todo esto! Bajo el resplandor del candelabro, parecen fantasmas subiendo por la escalinata. Avanzan por un amplio y largo pasillo alfombrado, y el ruido de sus pasos se amortigua. Es como si penetraran a una cripta donde reina el silencio y la humedad. El barón de Tífano se detiene ante una puerta entreabierta. Esta es tu alcoba, Karen. ¿La recuerdas? Es la misma que utilizabas desde niña. Sí, la recuerdo. Ay, todo está igual. Entra. La joven duda un momento, pero bajo la mirada imperativa de su padre, no tiene más remedio que obedecer. Así que cruza la puerta. ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué sucede, Karen? ¿Qué es? Es que esa mujer... ¡Esa mujer me asustó! Mira impresionada a una mujer vestida de negro que permanece inmóvil en el centro de la habitación. Y el barón exclama... Es Luciana, la doncella. Ella te atenderá en todo lo que necesites. Saluda, Luciana. Ella es Karen, mi hija, que ha regresado al fin. La doncella, cuyo rostro apenas se advierte en la penumbra, hace una leve caravana, como si fuese un autómata. No trates de hablar con ella, que perderías tu tiempo. Al igual que el gitano Sarco, Luciana es muda. Iván, ¿te das cuenta? Todo es muy misterioso. Que descanses, hija mía. Pídele a Luciana todo lo que necesites, que ella sabrá comprenderte por el movimiento de los labios. Confía en ella, que te servirá fielmente. Buenas noches, hija mía. Que descanses. Buenas noches, papá. Y ahora, caballeros, los llevaré a sus habitaciones. Avanzan lentamente por el largo y amplio pasillo hasta su extremo, mismo que está opuesto a la alcoba ocupada por Karen de Tífano, y ahí se detienen. Profesor Lewis, usted ocupará esta alcoba. No es muy cómoda, que digamos, pero servirá para pasar al menos esta noche. El anciano va a responder, pero el barón continúa. No se preocupe. Su equipaje está ahí dentro. Zarco recogió todas sus pertenencias de la carreta abandonada en la entrada del castillo. Que descanse, profesor. Ah, y debo advertirle que por ningún motivo abandone su habitación durante la noche. Es peligroso. Buenas noches. Sin darle tiempo a responder, el barón de Tífano cierra la puerta y voltea a mirar a Calimán y a Solín. Su rostro, bajo el fulgor de las velas del candelabro, revela una expresión burlona. Le será difícil conciliar el sueño. Está muy nervioso y pasará una mala noche. En fin, fue él quien vino aquí y ahora tendrá que resignarse. Síganme. Gira sobre sus pasos, avanzando hacia un pasillo lateral, envuelto en penumbra. Parece un fantasma que se desliza a ras de las maltrechas alfombras. El pequeño Solín mira a su alrededor, descubriendo en los viejos muros retratos y pinturas antiguas, escudos de armas, panoplias y un sinfín de objetos antiguos que dan más impresionante ambiente a aquella ala del castillo. Oye, parece que esto es una catacumba. ¡Qué frío se siente! La humedad reina en los muros y el aire enrarecido hace más lúgubre este lugar. Sin embargo, aceptemos que es un lugar suntuoso. Preferiría no estar aquí. Un momento, espera. ¿Qué sucede, Calimán? ¿Por qué se detienen? Los azules ojos de Calimán quedan fijos en una puerta cerrada. Gruesas y largas telarañas del marco hacia la puerta revelan que no se ha abierto durante años. Y sobre la madera hay visiblemente pintada una cruz color rojo. ¿Esta habitación qué es? Le sugiero no haga preguntas indiscretas. Sigan caminando, que los llevaré a sus habitaciones. ¿Es esta una habitación prohibida? Lo es. Durante 10 años no se ha abierto para nada. Es la alcoba de mi difunta esposa. Es como un santuario a donde nadie tiene derecho a entrar. Bien. ¿Pero qué significa esa cruz pintada en color rojo? No haga preguntas, Calimán. Recuerde que es usted huésped y no debe interesarse en asuntos absolutamente privados. Le sugiero que jamás se atreva a abrir esa puerta y mucho menos entrar a la alcoba. Está absolutamente prohibido. Síganme. El barón se aleja lentamente y el pequeño Solín exclama: Oye, he leído en los libros que cuando se pinta una cruz color rojo en la puerta es porque hubo hechicería. ¿Es verdad? Pronto lo sabremos, Solín. Muy pronto. El barón entra a la alcoba destinada a Calimán y Solín, colocando el candelabro sobre la mesilla cubierta de polvo, y señala hacia dos suntuosas camas y exclama: Espero que pasen una buena noche. Si necesitan algo, no tienen más que tirar de ese cordón y uno de los criados vendrá a atenderlos. Buenas noches. Señor barón. ¿Qué sucede? ¿Puedo saber cuál es su habitación? No comprendo su interés. Siempre es bueno saber dónde descansa el anfitrión de un lugar tan suntuoso como este castillo. ¿Es que también está prohibido? Por supuesto que no. Mis habitaciones están en lo alto de la torre principal del castillo. Al fondo del pasillo está una escalinata que conduce a ella. ¿Algo más? Nada, señor barón. Excepto agradecerle todas sus gentilezas. Que descansen. Y al igual que recomendé al profesor Lewis, le sugiero no salgan para nada durante la noche. ¿Puedo saber el motivo? Es noche de luna llena. No lo olviden. Buenas noches. Talibán examina su equipaje, cuidadosamente colocado sobre un banquillo, al tiempo que el pequeño Solín atisba por el ventanal hacia el exterior. ¡Talibán! ¡Ah, sí! La ventana tiene por la parte exterior gruesos barrotes de acero. ¿Qué has dicho? Sí, mira, parece una ventana de una prisión. Talibán avanza con paso lento. Se detiene y sus recias y musculosas manos descorren los cerrojos de la ventana. ¿Es verdad? La ventana está protegida por gruesos barrotes de acero. Esto es como una prisión, como un calabozo. ¿Por qué el señor barón prohíbe que salgamos de aquí durante la noche? Tal vez trata de impresionarnos. O más bien, recuerda, Solín, es noche de luna llena y noche de lobos humanos. ¿Oíste? Un aullido. ¿Será? ¿Será un...? No, Solín, no. Es el enorme mastín quien aúlla solitario bajo la tormenta. Vamos, tranquilízate. Tranquilízate, Solín. El barón de Tífano ha regresado a la sala del enorme castillo. Bien. Todos descansan ya en sus alcobas. No hay testigos, pues. Y ha llegado el momento de cumplir mi misión. Rondarán efectivamente los lobos humanos por el castillo de Tífano. ¿Qué es lo que piensa hacer el barón? ¿Cuál es la misión que tiene que cumplir o que él mismo se ha propuesto llevar a cabo? ¿Correrá peligro, Calimán?